Estos son los titulares del martes 13 de septiembre. Los precios al productor aumentan en Japón por 18º mes consecutivo. La tasa de aprobación del gabinete japonés cae al nivel más bajo desde su inauguración. Japón aprueba el uso de vacunas contra la variante Omicron del coronavirus en mayores de 12 años. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los precios al productor aumentaron en Japón por 18º mes consecutivo en agosto. Las industrias debieron pagar más por una amplia gama de materias primas. El Banco de Japón anunció que el costo de las mercancías comercializadas entre las compañías se elevó un 9% en agosto respecto del mismo mes del año pasado. Aunque la cifra no llega al alza de casi el 10% registrada en abril, sigue siendo relativamente alta. Los proveedores están compensando los mayores costos, cobrando más por sus mercancías a otras empresas. El conflicto en Ucrania y el temor en torno al suministro de petróleo hicieron subir el costo de la energía y las materias primas. Aumentaron los precios de más del 80% de los artículos incluidos en el cálculo del índice de precios al productor. Entre estos se encuentran la electricidad, el acero y las bebidas, así como el trigo y otros comestibles. Según un sondeo de opinión de nuestra emisora, la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro de Japón, Kishida Fumio, cayó al 40%, su nivel más bajo desde la inauguración del actual ejecutivo en octubre del año pasado. NHK llevó a cabo una encuesta telefónica a 2.392 ciudadanos de 18 años de edad o mayores, elegidos al azar entre el viernes y el domingo. Respondieron 1.255 personas. La tasa de aprobación cayó 6 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior, efectuado el mes pasado. La tasa de desaprobación aumentó 12 puntos y alcanzó también el 40%. Entre las personas encuestadas que manifestaron su apoyo al gabinete, un 42% argumentó que parece mejor que otras plantillas. Un 25% respondió que está formado por los partidos políticos que apoya y un 17% dijo que confía en Kishida. Entre quienes no apoyan al gabinete, un 36% respondió que no tiene muchas expectativas en sus planes políticos. Un 29% dijo que el gobierno carece de la habilidad necesaria para poner esos planes en práctica. Y un 12% señaló que no está compuesto por los partidos políticos que apoya. Acerca del funeral de Estado programado para el 27 de septiembre del ex primer ministro Abe Shinzo, que fue asesinado en julio, un 32% dijo que apoya su celebración, mientras que un 57% adoptó la postura opuesta. Ante la pregunta de si el gobierno ha explicado satisfactoriamente la decisión de llevar a cabo el funeral de Estado, un 15% contestó que sí y un 72% que no. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Japón aprobó el uso de vacunas contra la variante Omicron del coronavirus en personas de 12 o más años que ya hayan recibido las primeras dos inoculaciones contra la COVID-19. Las denominadas vacunas bivalentes, fabricadas por las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna, son eficaces contra la cepa inicial del coronavirus y la subvariante Omicron BA1. Se espera que también lo sean contra la subvariante actual, la BA5. Un comité de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón aprobó el lunes el uso de las vacunas cuya autorización solicitaron Pfizer y Moderna en agosto. Tras esta decisión, las personas de 12 o más años de edad podrán recibir una dosis adicional de Pfizer mientras que las de 18 o más años cumplirán los requisitos para inyectarse la de Moderna, por lo menos 5 meses después de haberse sometido a la inoculación más reciente. El ministerio calcula que en octubre habrá aproximadamente 68.500.000 personas con posibilidad de vacunarse contra la variante Omicron. La gente en edad avanzada y el personal médico tendrán prioridad para recibir el refuerzo en una campaña cuyo inicio está previsto para el próximo lunes. Las autoridades sanitarias instaron a las municipalidades de Japón a expandir gradualmente el alcance de quienes cumplen las condiciones para inyectarse, teniendo en cuenta el progreso de sus respectivas actividades de vacunación. Asimismo, indican que analizarán una propuesta de algunos miembros del comité para acortar el intervalo de 5 meses entre la segunda y la tercera dosis. Una representante del Programa Mundial de Alimentos, PMA, advierte que la escasez de comestibles en todo el mundo podría empeorar el año próximo, a pesar de que Ucrania reanudó la exportación de cereales en agosto. El lunes, durante una entrevista con nuestra emisora, Corinne Fleischer, directora regional del PMA para Oriente Próximo, el Norte de África y Europa Oriental, calificó como un importante paso adelante la reanudación de las exportaciones agrícolas desde Ucrania, país sumido en la guerra. No obstante, indicó que la invasión rusa había provocado una situación caótica en las zonas agrícolas y en la infraestructura de Ucrania, incluyendo las regiones del este, donde por lo general se producen muchos alimentos. Otro factor a tener en cuenta, señaló, es que los agricultores se hallan ahora en el frente de batalla. Fleischer calculó que la cosecha de cereales ucranianos en la próxima temporada será aproximadamente un 30% menor que la de la actual, que fue abundante y se cosecharon 100 millones de toneladas. Advirtió de un posible descenso en la producción agrícola mundial. Según nuestra entrevistada, los agricultores en todo el planeta se están viendo en aprietos para adquirir fertilizantes debido al repunte en los precios. Citó como razón que Rusia, uno de los principales fabricantes de estos productos, ha restringido las exportaciones. Fleischer también señaló que se esperan efectos adversos en la seguridad alimentaria global debido a condiciones meteorológicas anómalas, como las inundaciones en Pakistán y las sequías en China y Europa. Afirmó que el problema de este año es que la gente no puede comprar alimentos porque los precios han aumentado drásticamente. Advirtió que si esta tendencia continúa en 2023, podría no haber suficiente comida para alimentar al mundo. Fleischer instó a Japón, que el año próximo presidiera las reuniones del Grupo de los Siete, a abordar este asunto en las próximas conferencias. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.